a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se le meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, canales, canales, canales, canales. A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda. A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante. A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¿Y cómo le gusta? Porque ni tengo ni necesito. Yo a ti te comparo como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se le meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, canales, canales, canales, canales. ¿Cómo te gustan los canales? La parabólica, la parabólica. ¿Y cómo te entra la onda de el canal 3? La parabólica, la parabólica. Esta es la nueva onda sacada por Isaac Villanueva. A practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor, que es Fantástica. ¡Oh, oh, tan bueno! La parabólica, la parabólica, la parabólica, con la Sonora. La parabólica, dinamita. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Viene componiendo la parabólica, la parabólica, la parabólica, quizás la parabólica, el parabólico.